El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en el Espacio Abierto. A nombre de todo el equipo de producción los mando, los saludo cordialmente en esta mañana de lunes iniciando la semana. Y bueno, el programa de hoy es coordinado por Fundar. Justin, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos los radioescuchas. Para este lunes 6 de julio hablaremos, por supuesto, de los resultados de las elecciones del 5 de julio con una invitada, Itzel Checa, del área de monitoreo y vínculo con el Poder Legislativo de Fundar. ¿Qué opinan ustedes de estas elecciones? Como lo dijo el consejero presidente del IFE, fue una jornada tranquila. ¿Así les pareció? ¿Qué les inspira los resultados? ¿El regreso del PRI o más bien anularon sus votos? Y me gustaría conocer las razones. No duden en marcarnos y contarnos cómo vivieron este día de esta jornada electoral. Además, las cinco primeras personas que nos contactan se llevarán una sorpresa. Regalamos una playera que promueve la transparencia y el acceso a la información, como bien lo decía, a las cinco primeras personas que nos llaman. Víctor, ¿cómo hacen los radioescuchas para llamarnos? Con todo gusto, la invitación cordial. Teléfonos abiertos aquí en cabina, 5604-8229 y 5604-7926, además de la alada sin costo, línea gratuita 01800-670-1680, nuestros teléfonos aquí en cabina. Y vamos a la sección de noticias. Empezamos con una buena noticia. Abel Montenegro es el primer sonorense afiliado al ISTESON, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Sonora, a pesar de no gozar de buena salud. Este señor tuvo que luchar casi 11 años para que el ISTESON lo afilie. Hace una semana apenas, Abel y su familia lograron por fin afiliarse. Y apoyo a la Ciudadana, Abel tuvo que llegar hasta la Suprema Corte. Apoyado por Sonora Ciudadana, Abel tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer escuchar su voz y que se reconozca su derecho a tener acceso a los servicios de salud. En marzo de este año, la Suprema Corte obligó al ISTESON a afiliar a Abel y declaró inconstitucional el artículo 6. Este artículo del Reglamento de Servicios Médicos del ISTESON especifica que se tiene que contar con buena salud para poder ser afiliado. La situación que vivió Abel no es una excepción. En Sonora, 1.400 personas siguen sin acceso a los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales por no carecer de buena salud. Asimismo, es una práctica discriminatoria que se da en tres estados del país, además de Sonora. Y si ustedes que nos escuchan viven lo mismo, llámenos aquí en cabina y déjenos sus contactos. Como lo muestra el caso de Abel, esta situación puede cambiar. Acceder a los servicios de salud es un derecho y para comunicarse con nosotros, les recuerdo que marcan el 5604-8229 o 5604-7926 o la alada sin costo, el 01800-670-1680. Y pueden encontrar más información sobre este caso en la página de Fundar, www.fundar.org.mx, y en la de Sonora Ciudadana, www.sonoraciudadana.org.mx. ¿Se acuerdan del horrible acontecimiento en Guerrero que sucedió en la noche del sábado 20 de junio? Fausto Saavedra Valera fue detenido en un retén militar y encarcelado por el delito de uso indebido de uniformes oficiales y condecoraciones, es decir, calzaba, al parecer, botas del ejército. Al arrestar a Fausto, los militares dispararon en contra del camión de pasajeros de la línea sur, lo que ocasionó la muerte del indígena nahua, Bonfilio Rubio Villegas. El juzgado mixto de primera instancia con sede en Guamustitlán, Guerrero, dictó el lunes 29 de junio el auto de libertad a este indígena mixteco porque no existen los elementos suficientes para que pudiera ser procesado. El simple hecho de usar botas del ejército no es un delito. Para que sea reconocido como delito, hay que mostrar que se utiliza con la finalidad de obtener un beneficio o causar un descrédito y ofensa a la institución militar. Como lo muestra esta decisión, la detención de Fausto Saavedra por calzar botas que supuestamente pertenecen al ejército fue un acto arbitrario que no estuvo apegado a la legalidad y violentó las libertades fundamentales consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. Fundar y otras asociaciones mexicanas exigen sanción a los militares responsables de la detención arbitraria de Fausto Saavedra y del homicidio de Bonfilio Rubio. Pueden encontrar más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. La Suprema Corte acorda a Transnacional el derecho de dar datos parciales sobre medio ambiente. Hace unos años, la empresa DuPont fue certificada empresa limpia por la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esta transnacional tuvo que entregar una serie de información para lograr ser certificada. Parecería normal que esta información sea pública, sin embargo, a pesar de una solicitud de información en el IFAI, DuPont se había negado a entregar esta información. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso se dio a conocer la semana pasada. La Corte desechó el argumento de la Profepa referente a que la información era reservada y de DuPont, la cual sostenía que era confidencial. Sin embargo, su decisión no obliga a DuPont a publicar en su totalidad la información. Los ministros determinaron en votación de 4-1 que el IFAI debe elaborar una versión pública de los datos oficiales que entregó DuPont en materia ambiental, pero le dio la razón a la empresa para impedir que se difunda la información que se entregó a las autoridades, los procesos industriales y administrativos que requirió para ser certificada como industria limpia. Y para esta última noticia de nuestra sección informativa, tenemos el placer de estar en línea con Diego de la Mora, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Nos va a dar la editorial financiera de este programa. Buenos días, Diego. Buenos días, Justín. Buenos días al auditorio. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, déjame contarte, Justín, y déjame contarle al auditorio que durante las últimas semanas hemos visto que los periódicos han publicado una serie de noticias que dan cuenta de la situación actual que vive el país y que vale la pena que mencionemos por dos razones principalmente. La primera, porque estamos a la mitad del año y es importante hacer un alto en la mitad del camino, sobre todo para hacer un balance de la situación hacendaria y un recuento de los daños, muchos de los cuales provienen de errores de proyección o de estimación de la Secretaría de Hacienda. Este balance, en segundo lugar, es urgente porque dentro de dos meses, el 8 de septiembre para ser más específicos, el Ejecutivo tiene que enviar su paquete económico 2010 a la Cámara de Diputados y estos recuentos, este balance, es el que debe ser incorporado en el análisis de este nuevo paquete del Ejecutivo. Déjame explicarte esto con mayor detalle. La semana pasada salió la encuesta del Banco de México sobre las proyecciones de la economía, y en esa encuesta se ve que el Producto Interno Bruto va a tener una caída de 5.8% para este año. Ese dato se vuelve aún más importante porque, si recordamos los comunicados que ha hecho la Secretaría de Hacienda, nos podemos acordar que el año pasado, a finales del año pasado, se había dicho que la crisis provocaría únicamente un famoso catarrito y que el PIB tendría un crecimiento del 1.8%. Esa fue la estimación que usaron para hacer las previsiones y las proyecciones del presupuesto, que habría un crecimiento, aunque un crecimiento leve, habría un crecimiento increíble, ¿no? Ahora, esta estimación de Hacienda se basaba en que se pensó que iba a haber una actividad económica mayor de la que realmente está viendo. El escenario que estamos observando es que la actividad económica ha bajado drásticamente, que hay empresas que han cerrado, hay otras que están por cerrar, y como consecuencia de esto hay un mayor desempleo. La tasa de desempleo en mayo llegó al 5.3%, lo que equivale a más o menos 2.4 millones de personas sin empleo. Y bueno, entre más personas estén sin empleo, se genera un menor pago de impuestos, un menor consumo de bienes, y la economía sigue en este ciclo de decrecimiento. Entonces, como podemos observar, en lugar del crecimiento del 1.8% que se pronosticó al final del año pasado, las nuevas proyecciones, como lo dijimos, de la encuesta del Banco de México, estiman una contracción del 5.8% del Producto Interno Bruto. Ahora, estas malas estimaciones de Hacienda hicieron que pareciera que iba a haber más recursos, cuando en realidad eso no está sucediendo. Y bueno, el problema de pensar que uno va a tener más recursos es que piensa que se puede gastar más. El escenario que estamos observando actualmente es que existe un faltante en las finanzas públicas de alrededor de 300 mil millones de pesos, ese boquete del que nos habló el secretario de Hacienda el mes pasado. Y bueno, hay varios mecanismos que se pueden utilizar para compensar ese famoso boquete. Déjenme darles algunos ejemplos. Se pueden hacer recortes al gasto. Ya hay un plan de austeridad puesto en marcha por la Administración Pública Federal. Se pueden generar coberturas al precio del petróleo, unos seguros que se contrataron para asegurar que el precio estuviera en un rango que no lo está. Y se pueden también utilizar los fideicomisos que se crearon con los ingresos excedentes, lo cual se está haciendo, crear nuevos impuestos, lo cual es improbable y nadie lo va a hacer, es políticamente muy improbable, y se puede generar deuda. Ahora, muy probablemente una combinación de los mecanismos que les narré anteriormente harán que nos libremos de la crisis este año. El problema va a ser qué va a pasar el año que entra. ¿Cómo vamos a hacer para recaudar más, para poder gastar más y para impulsar la economía y salir de este hoyo en el que caímos? Esta es la gran pregunta, y seguramente tendrá alguna respuesta con alguna iniciativa en el Congreso. Ahora, lo que es importante señalar y exigir aquí es que tanto el Congreso como la Secretaría de Hacienda tienen que aprender de esta experiencia. Y este aprendizaje, estas lecciones de lo que sucedió este año, se tienen que tomar en cuenta para la discusión del paquete económico del año que entra, del 2010. Necesitamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les dé a los recién llegados legisladores la información exhaustiva para hacer su propia valoración sobre estas estimaciones y para que puedan servir como contrapeso. Y a la vez necesitamos que los nuevos legisladores cumplan con su papel de control del Ejecutivo para que puedan aprobar un presupuesto de manera responsable y de manera estudiada, y no como el año pasado, que se hizo con una especie de voto de fe en las estimaciones que había realizado la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Diego, y como bien lo decías, la pregunta es qué va a pasar con el próximo presupuesto, y estarás aquí para informarnos de cómo se van a dar las cosas. Con todo gusto, Justine. Y recuerda a los radioescuchas que pueden encontrar más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Gracias, Diego. Nada, buen día. Es una moda que sí vale la pena. Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Espacio abierto. Vamos con nuestras invitadas del día para hablar de la jornada electoral de ayer. Está conmigo Itzel Checa. Buenos días, Itzel. Hola, buenos días, Itzel, y a toda tu auditorio. Sí, y tengo el placer de estar al teléfono con Lourdes Morales, directora de Alianza Cívica. Buenos días, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dime, Alianza Cívica se dedicó a la observación electoral. ¿Cuáles son tus conclusiones de esta jornada electoral? Como lo dice el consejero presidente del IFE, fue una jornada tranquila. ¿Estás de acuerdo? Pues mira, nosotros en Alianza Cívica iniciamos a hacer un proyecto de observación electoral desde marzo de este año, bajo la siguiente premisa. Como bien saben, la reforma electoral de 2007 estuvo basada en lograr mayor equidad, o por lo menos esa era la motivación principal, equidad en la contienda. Y se redujo el financiamiento de los partidos políticos para la transmisión de campañas electorales en medios electrónicos. Sin embargo, los partidos políticos recibieron 3.336 millones de pesos para todas sus actividades, lo cual no es un monto menor. Entonces nosotros desde marzo de este año empezamos a monitorear en 10 estados del país y en 23 distritos electorales federales prácticas de compra, coacción del voto y clientelismo electoral. Las últimas dos semanas, las dos semanas previas a la elección, inclusive hasta el sábado, hicimos visitas a ciudadanos en estos 23 distritos y levantamos una encuesta a 2.700 ciudadanos, la cual nos arrojaron resultados, bueno, que encienden los focos rojos sobre acciones de educación cívica que hay que fortalecer. Por ejemplo, nada más para darles un dato, 25% de los encuestados considera que el voto no es secreto. Eso pues deja un porcentaje importante de la población en situación de vulnerabilidad frente a presiones políticas. 12% considera que por recibir un programa social están obligados a votar por un partido político. En el 2007 el PNV hizo una encuesta sobre protección y utilización de programas sociales y obtuvo el mismo resultado, 12%. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que del 2006 a la fecha la cultura política no solamente no ha cambiado, sino que las acciones de los partidos políticos han fortalecido la relación clientelar con los ciudadanos. Entonces nosotros el día de ayer, efectivamente fue una jornada en donde nuestros observadores pues tenían ya las alertas encendidas en estos temas. Hubo poca afluencia de los votantes a las casillas, aunque los resultados muestran que hubo más participación de la que se esperaba. En el 2003 la participación ciudadana fue del 42% y ahora se calcula que está entre el 45-46%, lo cual es un aumento que le atribuimos a los anulistas porque tuvieron un porcentaje del 5% alrededor, ¿no? Entonces, pues sí fue una jornada en donde no se detectaron incidentes mayores, aunque sí hubo algunos casos, el caso de Sonora, un observador golpeado por gente del gobernador Burch al estar reportando incidentes, el caso del Estado de México, donde hubo un clima de tensión, sobre todo en Ecatepec, después del incidente de los balazos. El caso Oaxaca, en donde hubo una operación política por parte del PRI, en donde evitaron que observadores nuestros pudieran asistir al conteo de votos y donde se registraron además operaciones de acarreo a los votantes. Fuera de estos focos, en Jalisco se detectó propaganda negativa y en Veracruz también operaciones de acarreo. Pero no hubo afortunadamente incidentes mayores. En Iztapalapa dos observadoras nuestras fueron seguidas y fotografiadas, pero nada más, afortunadamente, y así concluyó la jornada electoral, una jornada que nos deja pues unos resultados que nos dan mucho que pensar acerca de lo que significa en términos políticos este regreso masivo del PRI al poder. Sí, y justamente, ¿nos puedes contar en la observación que hicieron cuáles son las prácticas más habituales de compra del voto y si hay focos rojos o si hay parte de la de estados de la República donde recurren más a este tipo de práctica? Sí, nosotros logramos clasificar nuestros distritos electorales por tipo de ingreso, por nivel de competitividad electoral, por nivel de concentración partidista, para tratar de ubicar las características generales y ver si había patrones de conducta. Entonces, las prácticas que identificamos es, por ejemplo, ¿no?, que si tenían que sacar una foto a la boleta tachada para enseñarla como prueba de que votó por un partido político, que es una práctica que salió mucho después de la elección del 2006. Bueno, pues de nuestros entrevistados, 7% manifestó que sí. Después hay otros que manifestaron que le darían una despensa o regalo después de asistir a votar, 11%. En estas prácticas, bueno, les leo todas las prácticas y luego les digo otro dato interesante. Otra práctica, que debe recibir una boleta tachada y entregar su boleta en blanco. Esa es la llamada operación carrusel. Finalmente solo detectamos que esto sucedía en regiones muy específicas, que luego lo reportaron nuestros conservadores de Oaxaca, porque solo fue el 1%, ¿no? La otra es que lo invitarían a almorzar o comer antes o después de ir a votar, en agradecimiento por el voto, 6%, y que lo estarían vigilando en la casilla cuando emitiera el voto, 5%, y finalmente que tenía que llevar a los miembros de su familia a votar por determinado partido, 6%. Esto es interesante porque pareciera que ubican a partidos políticos con ciertas prácticas específicas. Por ejemplo, al PRI se le identifica con el que lo estén vigilando en la casilla, con la invitada al almuerzo o a comer después de ir a votar, y con las despensas. Mientras que al PAN se le identifica con la práctica de fotografiar la boleta y con la entrega de programas sociales. Ahora, con la entrega de programas, utilización de ayudas y programas sociales con fines políticos, hay que decirlo que no es un porcentaje de población mayoritario, porque solo es el 11%, y entonces eso nos hace pensar que las percepciones ciudadanas sobre el clientelismo, la compra y coacción, son más importantes que los hechos en campo. Sin embargo, eso condiciona el comportamiento ciudadano al momento de emitir un voto. ¿Y se puede afirmar que es una tendencia? Ya queda 2 minutos para que vayamos al corte, pero si puedes contestar esta pregunta antes de que nos vayamos a corte, si es una tendencia que cada año tiene menos fuerza esta compra del voto, o si al contrario está creciendo, ¿cuál es la tendencia que pudieron observar? Pues este estudio, esperemos que lo podamos repetir, esta experiencia, para el 2012, para ver precisamente el cambio de tendencia. Lo único que sí podemos decir es que con el monto de recursos que recibieron los partidos políticos, ellos aumentaron de 3 a 4 veces la posibilidad de utilizar recursos para este tipo de operación. Entonces, pues nosotros diríamos que es un aumento de las prácticas de compra y coacción que nos generan pues una ciudadanía poco informada y poco participativa para ejercer y presionar a los partidos políticos para que rindan cuentas a los ciudadanos. Sí, muchas gracias, Lourdes Morales. Recuerdo que eres directora de Alianza Cívica y los radioescuchas interesados en el tema pueden encontrar más información en tu página, ¿no? Exactamente, www.alianzacivica.org.mx. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes y buenos días. Y vamos a un corte. Estás escuchando Espacio Abierto. XEDTL Radio Ciudadana 660. Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué tiene que ver la Constitución con todos y contigo? Las personas, sus valores y las instituciones son el origen de los derechos y libertades. Por eso, la Constitución los protege y permite que la democracia perdure. Porque en la Constitución está la fuerza de la democracia. Suprema Corte, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura, Poder Judicial de la Federación, garantiza tus derechos constitucionales. Votar libremente para la elección de nuestros representantes es un derecho fundamental. Los derechos políticos también son derechos humanos. Los mexicanos contamos con instituciones autónomas que fortalecen y garantizan la democracia. Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos públicos autónomos. Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Gracias por tu confianza y por tu respaldo en estas elecciones. Los perredistas vamos a seguir trabajando intensamente por el bienestar y la prosperidad de tu familia. Así sí, gana la gente. ¿Boletos que te falten? ¿Tendrás dos? Claro, ahí te van, bien vara. Va, gracias. Y ya sabes, aquí andamos para asaltarte cuando salgas. Un delito grande empieza por uno pequeño. Si hoy no rechazas la corrupción, mañana podrías ser la víctima. Tú, no te calles. Alza la voz. Fundación CIERT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Envíanos un mensaje de texto. Escribe Ciudadana, un espacio, tu mensaje y tu nombre al 30003. Escribe Ciudadana, un espacio, tu mensaje y tu nombre al 30003. Lo recibimos de manera inmediata. El costo es de 3 pesos con 50 centavos, IVA incluido. Continuamos. Espacio Abierto. A las 10 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos aquí a Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. La invitación a que se queden con nosotros, estamos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Yo 5, si no vamos contigo. Y les recuerdo que a las 5 primeras personas que nos llaman le regalamos una playera que hace la promoción de la transparencia y del acceso a la información. Son naranja, verde y blancas, así que llámenos. Y regresamos con Itzel Checa, y estábamos hablando primero con Lourdes Morales, directora de Alianza Cívica, sobre la jornada electoral de ayer. Y Alianza Cívica hizo un observatorio electoral y nos estaba contando Lourdes de que sigue estas prácticas de coacción y de compra del voto, y hasta aumentan. Les recuerdo los resultados, ¿no?, a los radioescuchas. Se confirmaron las previsiones de un alto abstencionismo con un 60%. El voto nulo es de 5.8%, un porcentaje casi igual que, por ejemplo, los resultados del Partido Verde Ecológico de México, que llega a 7%. Y en el Distrito Federal el voto nulo alcanza los 10.8%. Para la elección de los diputados federales, las grandes noticias de la jornada electoral de ayer, pues es el regreso del PRI con un 36% de los votos. Cierra la primera minoría de la Cámara. El PAN alcanza el 27.5% y el PRD un 12.24%. Y la cuarta fuerza, como les decía, es el Partido Verde Ecologista de México. Nada más recuerdo a los radioescuchas que que todavía son cifras preliminares. Itzel, pues justamente me gustaría un comentario sobre la repartición de los curules que se está perfilando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, gracias, Justín. Primero me gustaría hacer como una introducción de lo que significaron estas elecciones federales intermedias, que generalmente se les da poca importancia, pero me parece fundamental recalcar que se renuevan por esas elecciones federales 500 escaños de la Cámara de Diputados y que es uno de los tres poderes de la Unión y que su papel es fundamental para la democracia del país. El Poder Legislativo le ha dado la bienvenida de manera reciente a esta autonomía y a esta independencia y ha adquirido como mayor peso en las decisiones públicas del país y por eso me parece importante como tener este panorama, ¿no?, del significado de esas elecciones. Y con este preámbulo es un poco alarmante o preocupante, yo te diría, esta conformación que se ve preliminar en las cifras, pero que sí nos da una tendencia muy clara de la posición que van a ocupar los partidos como en esta Cámara, ¿no? El PRI, como tú lo decías, adquiere la primera minoría, que junto con la alianza que tiene con el Verde podrían tener, ¿no?, como una mayoría casi absoluta. Y por tanto muchas de las decisiones estarían como, ¿no?, en su poder. Y el PAN se queda como segunda fuerza, casi con una diferencia de 10%, que es, ¿no?, es como muy dramática su caída. Y que eso nos lleva a pensar como una dinámica diferente de un gobierno dividido, donde el PAN tiene está a cargo del poder ejecutivo y que no tiene como esta fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y la tienen como otros partidos, ¿no? Entonces sí se va a ver como un clima diferente. Ayer yo escuchaba algunas declaraciones de algunos de los nuevos diputados que asumirán el cargo en septiembre, de César Nava, que es una gente muy cercana a Felipe Calderón, y de Felipe Solís, que es un diputado ya de larga data de parte del Partido Revolucionario Institucional, donde César Nava le decía a Felipe Solís en un ánimo reconciliador de, bueno, pues ahora que ya terminaron las elecciones, tiene que haber como una dinámica más de negociación al interior de la Cámara de Diputados y este es como el viejo ánimo, se tiene que dejar atrás ya como toda esta contienda electoral y tenemos que dar paso, ¿no?, a estos consensos. Y el PRI, en voz de Felipe Solís Acero, le decía, bueno, sí, ese puede ser el ánimo, pero tampoco tenemos que olvidar, como no, todos los agravios suscitados en la campaña electoral. Esto, que es una declaración preliminar, ¿no?, que todavía no empieza como esta nueva legislatura, si nos habla un poco a lo mejor del clima que puede haber, donde el PRI ya está poniendo como la pauta y digamos que venderá muy cara, ¿no?, como los acuerdos a los que posiblemente quiera el gobierno federal llegar en esa institución. Así que va a ser difícil para el PAN, para el Ejecutivo, poder gobernar y poder pues sí, proponer leyes. Va a tener que negociar. Sí, va a tener que negociar mucho, lo mismo que ha hecho en esta 60 legislatura. A mí me gustaría regresarme un poco, ¿cómo llega esta 60 legislatura que termina? En un clima de confrontación, heredado de una elección muy polémica, ¿no?, por parte del PAN y del PRD o la coalición por el bien de todos. Y era una legislatura llena de digamos, con polos opuestos, donde el último informe presidencial de Vicente Fox fue como muy complicado, no lo dejaron, digamos, dar su mensaje a la nación en la tribuna de la Cámara de Diputados. Llega Felipe Calderón también con un clima de confrontación y con muchas dificultades. Sin embargo, a pesar de este clima de confrontación que se da en 2006, esta legislatura, la 60, que va a terminar en próximos días, da como a la luz a muchas reformas que, si bien no son sustantivas y no son las reformas integrales y de más avanzadas, sí se observa que hubo como mucha disposición a negociar, al diálogo, y esto habla pues bien tanto de todos los partidos como de Felipe Calderón, ¿no? Podemos mencionar la reforma energética, la reforma electoral, ¿no?, la reforma al sistema de justicia penal o de seguridad pública, ¿no? Hay muchas reformas ausentes, por esas digamos que fueron como las más avanzadas. Pero a diferencia de esa legislatura que fue muy activa en estas reformas, la 61 legislatura va a estar cruzada por la contienda electoral de 2012, ¿no? Ya es como una antesala y eso sí impedirá, ¿no? Yo supondría que los acuerdos que se han generado en esta legislatura no es lo más deseable, y tampoco queremos como un legislativo que esté inmerso en la parálisis, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que el poder legislativo es un actor central, y que en esta medida que salgan, ¿no?, discusiones y reformas, y que se aprueben como leyes que vayan como abonando a esta democracia, pues siempre es, ¿no?, positivo. Y justamente ya se termina la 60 legislatura, ya viene la 61 legislatura. ¿Cuáles son los pendientes? ¿Qué no se hizo durante estos tres últimos años que es urgente que ya se arregle durante los próximos tres años? Bueno, lo óptimo sería que estas reformas mínimas, ¿no?, estas reformas resultado de acuerdos mínimos entre las fuerzas políticas, tuvieran como una traducción más sustantiva, fueran un paso más allá y que se transformaran realmente en unas reformas integrales. El PRI ha mencionado mucho esta reforma fiscal que ahora quisiera impulsar, porque se dio cuenta que la que se aprobó en 2000, en esta legislatura pasada, no es como la más óptima. Entonces, uno de los retos yo creo que tiene que ver con esta reforma fiscal, que va de la mano con esos presupuestos, ¿no?, de este sistema de evaluación del desempeño planeado con mayor antelación, y también en tema, digamos, de mujeres o los temas que monitorea Fundar, darle continuidad a esta mesa interinstitucional para el gasto etiquetado a las mujeres. En el tema de derechos humanos también se tendría que, ¿no?, aprobar o darle continuidad a esta reforma que hereda de la 60 legislatura, la reforma laboral, estas reformas pendientes a transparencia, y algo que me parece muy importante, ir iniciando como reformas sustantivas que regulen las reglas internas del Congreso. Unas tienen que ver con la conformación, se habla mucho de la disminución, ¿no?, del número de diputados y diputadas, pero otras también tienen que ver con las reglas internas de la propia Cámara de Diputados. La ley orgánica que ahorita regula su actuación es de 1997, y su reglamento es del siglo pasado, o sea, ¿no?, y es en serio, es de 1937. Entonces estamos hablando que este poder legislativo está operando con reglas ya muy obsoletas, que no van de acuerdo como esta nueva dinámica que tiene, ¿no?, estas minorías, este gobierno dividido, esta pluralidad. Y de pronto me parecería importante que se fueran apuntalando como nuevas prácticas que coadyuvaran a generar acuerdos, ¿no?, y que a dinamizar y a profesionalizar y a tener un trabajo más especializado por parte del Poder Legislativo. ¿Podría ser la reelección, por ejemplo, de los diputados? Uno de los temas puede ser la reelección. Desde Fundar consideramos que ese es un elemento que entra en un paquete mucho más amplio, ¿no? La reelección por sí sola no resolvería esta profesionalización del Poder Legislativo. Abonaría un poco, ¿no?, a generar un trabajo más especializado, pero nos parece importante que fuera acompañado, ¿no?, de prácticas como la transparencia, como mecanismos formales de participación ciudadana, como esos ejercicios de rendición de cuentas, tanto del Poder Legislativo con sus representados y representadas, como del Poder Legislativo hacia otros poderes y órganos autónomos, ¿no? Bueno, justamente estás hablando de transparencia y vamos a escuchar la canción de la transparencia. 10:44 aquí en su programa Espacio Abierto. Nos queda tiempo, reiteramos la invitación, pónganse en contacto con nosotros, 5604-8229 y 5604-7926. Llamadas del auditorio, Federico Alfredo Núñez de la Simón Bolívar felicita el programa. Si nos pueden dar los nombres de los diputados que quedaron siendo ganadores. Bueno, primero decirle a Federico que se gana una playera y pues que le con, no, son 500 diputados, no vamos a dar los nombres en ni en media hora, pero creo que hay como lugares donde pueden contar la información, ¿no? Sí, la información oficial se encuentra en la página del Instituto Federal Electoral, que es www.ife.org.mx, o en el proyecto de monitoreo y vínculo con el Poder Legislativo de Fundar. Vamos a sacar como cada dos meses nuestro boletín llamado Curul 501, y en este mes vamos a tener una edición especial que tiene que ver con esos resultados electorales y la 61 legislatura, y ahí vamos a poner también un vínculo que dé cuenta de ya cómo va a estar conformada la Cámara de Diputados con los nombres de los 500 y 500 diputadas. Bueno, antes estábamos hablando de la jornada electoral de ayer y un poco justamente cómo se dio esta jornada y los resultados. Tú nos decías es una jornada, es una elección importante, pero parece que 60% de los ciudadanos no fueron a votar, así que parece que no les importa tanto. Sí, esa es una llamada de atención a la clase política en general. Vemos que elección con elección, y más cuando son intermedias, este abstencionismo se hace presente y parece que va en crecimiento, ¿no? Las causas pueden ser muchas, yo lo atribuiría o mencionaría, ¿no? ¿Qué tiene que ver con este desligue o este vínculo muy corroído, muy disminuido por parte de las y los representantes hacia la ciudadanía, ¿no? Una imagen de su quehacer muy criticado, muy cuestionado, donde se privilegian como intereses partidistas, intereses personales sobre los intereses de la sociedad en general, y me parece que este tipo de conductas, ¿no? Incluso estas reformas mínimas de pronto pueden producir un desencanto. Y me parecería que los partidos políticos tendrían que tomar cartas en el asunto y empezar a mejorar o a privilegiar estas propuestas y este acercamiento con la ciudadanía. Y aquí me parece importante resaltar que de parte de las y los ciudadanos, digamos que esta jornada electoral sí es como un primer momento donde uno deposita, ¿no? La confianza o le entrega como algún tipo de lazo a algún partido en especial, o los que decidieron no dárselos también, como que expresan su sentir. Pero después de esta jornada electoral me parece que hay todavía como muchas tareas para hacer de parte de las y los ciudadanos, y tienen que ver con ese seguimiento, ¿no? Ese seguimiento, ese acercamiento del quehacer de nuestras y nuestros diputados. Sin duda el Poder Legislativo es como esta instancia representativa, es, ¿no?, donde dan cabida como esta suma de intereses, y por eso es muy importante ir fortaleciendo como este vínculo representativo. Entonces, yo invitaría a las y los ciudadanos a seguir de cerca mucho el trabajo de las y los legisladores, y también a pedirles cuentas de su trabajo, ¿no? Sí, hacer como un monitoreo de qué es lo que está aprobando mi diputado de mi distrito, pero también exigirle, ¿no?, qué hace con el dinero que se le da a su casa de atención ciudadana, qué es lo que está haciendo en cuanto a iniciativas presentadas, de los temas que me interesa o de los temas en los que está participando en las comisiones, qué está haciendo respecto al análisis que hace de la política pública del gobierno, sobre la actuación de otros poderes, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso sería como muy importante ir subrayando. Sí, el trabajo de los diputados no se termina con la elección, empieza, es importante, y ellos están elegidos por los ciudadanos y deben de rendir cuentas a los ciudadanos, lo que nos estás diciendo. También les quería como compartir otros datos sobre la elección, porque sobre todo hemos hablado de la elección de los diputados federales, pero el PRI avanza también pues en las gobernaturas. encuestas, ¿no? Las encuestas de salida y resultados preliminares de las contiendas en los estados donde se jugó la gubernatura indican que el PRI le podría arrebatar al PAN dos bastiones relevantes como San Luis Potosí y Querétaro. El PAN parece que salvara la jornada con un eventual triunfo en Sonora controlada por el tricolor. Según el PREP del Instituto Electoral del Estado de Sonora, con un conteo de 90%, el PAN lleva una ventaja de unos 25.000 votos, que a estas alturas se antoja irreversible. Los resultados parciales dicen que el PRI ganaría también en Campeche, Nuevo León y Colima. Además, el tricolor se apuntó una barrida en zonas tradicionalmente panistas, como regiones de Jalisco, Morelos y el Estado de México. Los candidatos tricolores alcanzarían el triunfo en Guadalajara, Tonalá y Zapopan, además de Cuernavaca. Por otra parte, el tradicional corredor azul de la zona metropolitana de la Ciudad de México, dejó de ser un granero de votos para el PAN. El PRI se perfilaba como el ganador de los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlanepantla, además de Toluca. Por el otro lado, pues el PRD perdió ante el tricolor sus bastiones del oriente de la zona metropolitana. Este regreso del PRI es un voto de sanción al PAN. ¿Cómo se puede explicar? Es un voto de sanción al PAN, pero también hay como... Lo que decían muchos de los analistas políticos es que estos votos que gana el PRI también tienen que ver con una pérdida hacia el PRD. Entonces me parece que es hacia varios partidos y principalmente a la acción del Ejecutivo Federal, pero también tiene que ver con algunas acciones, conflictos internos en otros partidos. A mí se me hace preocupante, sí, la llegada del PRI, un poco por lo que representa y por este histórico, ¿no?, de agravios y de prácticas poco transparentes, opacas, clientelares, y también que va de la mano con un partido verde ecologista que tiene como que uno de sus eslogans de campaña fue la pena de muerte. Entonces nos habla un poco como de esta calidad o de este tipo de propuestas que la ciudadanía apoyó, no, igual de grupo, de núcleo duro de sus votantes, pero que si estas son el tipo de propuestas que se van a privilegiar en la Cámara de Diputados, me parece que sería como un retroceso importante. Un poco haciendo un recuento de lo que pasó en la 60 legislatura, pues veíamos que el PRI y el Verde Ecologista no eran como los aliados más importantes en temas progresistas o que abonaran a la lucha de los derechos humanos o a este reconocimiento, ¿no?, de derechos humanos, de obligaciones del gobierno para respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Entonces, con esta mayoría esperaríamos no que privilegien este tipo de medidas regresivas, sino que al tener una mayoría que les permitiría impulsar reformas, ¿no?, más sustantivas, pues que hagan uso, ¿no?, y capitalicen de mejor forma como estos números que tendrían en la Cámara de Diputados con otro tipo de propuestas, ¿no? Cabe aquí la pena resaltar que si uno hace una revisión rápida, ¿no?, de las propuestas de esos partidos, pues encuentra que no hay como muchas reformas sustantivas, ¿no? Hay como algunos documentos que son ya las propuestas concretas, que sí, como que mencionan algunos temas, pero estos temas que quisieron privilegiar, al menos en las campañas, en los medios de comunicación, pues estaban ausentes, ¿no? Entonces, a mí me parecería importante recalcar que la responsabilidad que tiene del PRI, sí, y que no se privilegie como este ánimo, ¿no?, de confrontar, de limitar, de inhibir, sino al contrario, de sumar, de consensar, de generar y de construir mejores propuestas legislativas. Bueno, y también me gustaría regresar a, hay perdedores también de estas elecciones, ¿no? Como los partidos, el PSD, el Partido Socialdemócrata y Convergentes, que están cerca de no poder, de perder el registro. ¿Nos podrías explicar por qué en estas elecciones había esta posibilidad de perder el registro y qué significa que estos dos partidos pierden el registro? Bueno, para conservar el registro, un partido político tiene que tener al menos el 2% del total de la votación en las elecciones, y ahorita los números preliminares nos indican que el PSD está por debajo de este 2%. A mí se me haría muy grave, ¿no? Y esto ya es una impresión personal, que una agenda, ¿no?, como la del PSD quedara fuera, ¿no?, de esta Cámara de Diputados, porque supone que la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo en general es un espacio donde tienen que estar representados y tener voz, como estas diferentes opiniones, esos diferentes intereses, ¿no?, tanto las mayorías pero también las minorías, y entonces hay una parte sustantiva que dejaría de tener presencia. Y que en la 60 legislatura nos ha parecido que ha sido un aliado importante el PSD con algunas propuestas y reformas que vienen de parte de la sociedad civil. Entonces, ya no tenerlos ahí, pues de pronto sí limitaría algunos espacios. Sin embargo, bueno, se seguirán buscando como otros canales, ¿no? Y Convergencia también tiene como este riesgo, todavía no sabemos, pero es muy probable. Y bueno, no le sirvió mucho la fórmula o la alianza con Andrés Manuel. Ahí tendrán que revalorar ellos como sus estrategias, ¿no? Pero es lamentable que ese tipo de partidos, por ejemplo el PSD, no tenga registro, y partidos con unas propuestas, ¿no?, como muy regresivas y muy incoherentes como la del Verde, sí siga teniendo como peso en el Congreso. Pero bueno, es parte de la pluralidad. Sí, bueno, ya que sí es tiempo de terminar este programa, pero querías como añadir algo, como un último punto de vista sobre lo que pasó ayer y lo que viene también. Bueno, pues los resultados son muy ilustrativos, ya se venía a venir. Yo lo único que recalcaría es que desde fundar, desde ese proyecto de monitoreo y vínculo con el Poder Legislativo, lo que trataremos es ir abonando a transformar este proceso legislativo para hacerlo más transparente, con mecanismos más efectivos de rendición de cuentas y también con mecanismos de participación ciudadana, para que la agenda que de ahí resulte tenga como esta visión ciudadana, ¿no? Todo con el ánimo de ir construyendo siempre y de ir abonando un Poder Legislativo como más importante, que es muy necesario para la consolidación democrática de México, y que ahí seguiremos, nos iremos acercando a todos los partidos, monitorearemos y vigilaremos como la actuación de todos los partidos por igual, y trataremos de acercarnos también con todos ellos. Y por otro lado, y volverles a exhortar a las y los ciudadanos a hacer como ese seguimiento y este acercamiento más puntual, ¿no? casi de coacheo con su diputada, con su diputado, que es como esta instancia representativa y donde nosotros tendríamos que tener como voz. Hay que darle paso o que transitar de una representación delegativa a una, ¿no?, más sustantiva, donde tendríamos que ir de la mano las y los ciudadanos con nuestros representantes. Y pues agradecerte también la invitación al programa. Sí, última cosa, nada más el hecho de que se acerca justamente 2012 complica todo lo que nos planteaste, ¿no?, de cómo las buenas prácticas que deberían de impulsar y de implementar los diputados. Sí, generalmente la política mexicana me parece que tiene como una lógica de suma cero, ¿no? Lo que pierde un partido lo puede ganar el otro, y esa es como la dinámica que funciona en los partidos políticos. Pero me parece que tendríamos también que ir transitando como a nuevos modelos, ¿no?, de mayor coordinación, de mayor cooperación, y un buen ejercicio me parece que tendría que ser premiado. Entonces me parece que los partidos políticos tendrían que ir transitando, ¿no?, a mejores prácticas, que eso es lo que la ciudadanía está buscando, ¿no? Mejores prácticas, mejores resultados, y eso sería como lo que tendríamos que premiar, no al contrario. Perfecto, muchas gracias. No, a ti, Checa. Este programa no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de Limer, así que gracias a Héctor García, Carlos Aguilar, Raimundo Centeno y Víctor Hugo Hernández, que hacen posible nuestra presencia en la radio. Se termina Espacio Abierto y Fundar regresa al aire en 2 semanas. Hasta luego. Es